sentir si ya tú formas parte de mí? Puedo ver lo que tus ojos callan. ¿Qué pasó? ¿Cuándo fue que la flor se secó? ¿Cuándo fue que dijiste que no y cambiaste de rumbo el destino? ¿Cómo explicarte que me muero por ti? Que sigue siendo el universo para mí. Dime, ¿cómo vas a despertar en brazos de otro hombre? Hablar, nos dejamos vencer sin luchar. Tú lloras y lloras y lloras un sueño que fue tan perfecto, tan dulce y real, que parece un delirio el final, mientras tu alma se va sin aviso. ¿Cómo explicarte lo que siento por ti? Sigue siendo el universo para mí. Dime, ¿cómo voy a despertar en brazos de otro hombre? ¿Cómo voy a amanecer con otra mujer? Si jamás en la vida habrá alguien que me haga olvidarte. Despertar en la